grandes maestros de la música. ¿Quién fue Beethoven? Si pensamos en los requisitos que debe tener alguien para ser un genio, no cabe duda de que Beethoven los fulminó. Su mal genio y agresividad incontrolada sin duda fueron provocados por unas condiciones de vida nada favorables, muy influenciadas por su enfermedad que le llevó a una sordera total. Una sordera que le aisló del mundo de una forma tan terrible que la única forma de expresar sus fuertes sentimientos fue a través de la música, con las partituras más contundentes de la historia. Pero lo que de verdad ha hecho que Beethoven pase a la inmortalidad ha sido la creación de un lenguaje musical revolucionario en su época. Marcó el paso del clasicismo al romanticismo, estrenando ante masas de público enfervorizadas nuevas formas de entender la música como forma de expresar sentimientos. A veces, incluso, los oyentes no podían comprender las nuevas técnicas de este genio. Es difícil decir si Beethoven supera a Bach o Mozart, pero lo que es cierto es que, a diferencia de los últimos, Beethoven gozó en vida de un prestigio y admiración del público desmesurado, y a su entierro acudieron miles de personas. Y lo más importante, en poco más de un cuarto de siglo, impulsó la música tanto como un par de generaciones lo harían varios músicos. Es considerado el padre del sinfonismo, es decir, desarrolló o reinventó la sinfonía de una forma seria que prevalecería durante generaciones. Sus 9 sinfonías, cuartetos y sonatas para piano bien describen toda la producción musical y su estilo, y sin duda son las obras de música más escuchadas de la historia, por no hablar del contenido humano filosófico que Beethoven les dio. Pocos compositores han podido acercarse a tales cotas de expresividad, a pesar de haberlo intentado, sobre todo en el intento de acercarse a la fuerza de cualquier sinfonía de este compositor. En resumen, la música de Beethoven ha impresionado y conmovido durante generaciones a entendidos y público en general, y nunca morirá ni será olvidada a pesar de la fuerza del paso del tiempo. La famosísima Bagatela para piano de Beethoven, que todo el mundo conoce como Para Elisa, en realidad es Para Teresa, ya que es el título que aparece en el manuscrito original de Beethoven. Se cree que un error de los copistas, por la mala ortografía de nuestro compositor, provocó esta pequeña confusión. Aunque esto es lo que se dice, hay otra historia de esta pieza para piano de Beethoven. Dice que en cierta ocasión, Beethoven fue invitado a una reunión en donde se encontraban varios chiquillos de diferentes edades, los cuales retozaban sin parar. Le llamó mucho la atención una hermosa niña de nombre Elisa, quien, al ser informada de quién era el maestro, se le acercó y comentó que también ella era artista, pues ya tocaba algunas piezas al piano, lo cual cayó muy en gracia a Beethoven, quien, antes de retirarse, le pidió que le tocase algo al piano. La niña, con toda la alegría, interpretó obras de varios compositores, pero cuando Beethoven le solicitó que tocase alguna de sus sonatas, ella, con toda pena, explicó que le gustaban mucho, pero que eran muy difíciles, por lo que el maestro le prometió que haría una pieza mucho más sencilla para que fuese tocada por ella al piano. Ese fue el motivo por el que compuso una de las obras más conocidas y gustadas por los jóvenes pianistas de todo el mundo, la que tituló Para Elisa, y a la que agregó el subtítulo Recuerdos del 27 de abril de 1808. Para Elisa no es mencionada en los catálogos de composiciones de Beethoven, ni tampoco en el catálogo de Lenz, que es muy meticuloso, pero aseguran sus estudiosos que no hay dudas con respecto a la autenticidad de esta hermosa página musical que el gran maestro de Bonn concibiera en una fiesta para niños. Vamos a escuchar a continuación Para Elisa, de Ludwig van Beethoven.